Martes 17 de octubre. El Evangelio es fuerza de salvación para todo el que cree. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. Continuamos con el evangelista San Lucas, que hoy nos sitúa en casa de un fariseo. Jesús no solo come con publicanos, también busca la salvación de los fariseos. Él conoce bien las normas judías de las abluciones antes de comer, y sin embargo, es libre para sentarse en la mesa sin utilizar esos ritos vacíos. Como buen maestro, quiere darnos una lección con su ejemplo. La purificación que conecta con Dios es interior. El fariseo que invita a Jesús no parece que lo haya hecho por amistad, más bien por su actitud de observador. La tentación de fijarnos en lo visible y emitir un juicio es algo habitual de la vanidad. Por eso Jesús le reprocha por llenar su corazón con mentiras y maldades. Lo esencial es invisible a los ojos. Dar limosna de lo de dentro es una expresión difícil de entender. Debemos purificar continuamente nuestra intención diciendo: «Por ti, Señor, porque te quiero». Y así se irá cumpliendo en nosotros la bienaventuranza que dice: «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.